Y está con nosotros María Belén Mayorga, ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Hay un proyecto que están trabajando ustedes al iniciar este 2015 y es un proyecto para los sectores vulnerables. Este proyecto se llama Nuevos Públicos, Nuevos Espacios. ¿De qué se trata? Bienvenida. La Compañía Nacional de Danza continúa su trabajo de difundir la danza contemporánea en nuestro país y dentro de ese plan hemos iniciado un proyecto que se llama Nuevos Públicos, Nuevos Espacios. El objetivo de este proyecto es llevar la danza contemporánea a espacios donde tal vez la infraestructura o tal vez la situación de las personas no tiene la posibilidad de asistir al teatro, de acompañarnos en nuestras obras, en nuestros estrenos. Entonces la compañía se dio cuenta que hay muchos de estos sectores que están aislados, que son vulnerables y a los cuales nosotros vamos con la danza, como dicen, ¿no? Si no pueden ellos venir, nosotros vamos con todo la puesta en escena, la escenografía, la música, toda la parte instrumental y los bailarines, obviamente, a presentarnos. Este programa se inició en el 2006, como les comentaba, y la compañía ha venido realizando cada año presentaciones en diferentes espacios. O sea, estamos en albergues, en fundaciones, en las fronteras, en hogares de niños huérfanos, en lugares donde las personas de alguna forma u otra no pueden trasladarse físicamente o también personas que han sido de alguna forma excluidas de este tipo de espectáculos, ¿no? Por ejemplo, los hogares de acogida para los adultos mayores o para personas que han sido recogidas de la calle, como es el albergue San Juan de Dios, que en el 2004 estuvimos ahí con ellos. Tal vez ellos no reaccionan como el público normal, o sea, como el público que tenemos nosotros, al que estamos acostumbrados, ¿no? Con aplausos, con efusividad. Pero de alguna forma u otra tratamos de sensibilizar, ¿no? Mediante la danza, en este tipo de personas que de alguna forma tienen otra concepción del mundo, ¿no? Otra concepción de la vida, que tal vez muchas veces cuando vamos a esas presentaciones parece que no están ahí, pero llegan momentos en que usted puede verle la sonrisa o tienen expresiones como de alegría o de emotividad. Entonces, para la compañía es una grande satisfacción y humildemente trata de llevar el trabajo que hacemos a estos espacios. En estos casi 7 u 8 años que tiene este proyecto, ¿qué tipo de experiencias han tenido ustedes al acercarse con el trabajo que realiza la Compañía Nacional de Danza del Ecuador? ¿O anécdotas de pronto que desee compartir María Belén? Mediante este proyecto hemos llegado a varios lugares, tenemos alrededor, yo creo que desde el 2006 hay como unas 30 o 40 presentaciones que hemos hecho. Por ejemplo, este fin de semana, el que pasó, estuvimos en el albergue Corazón de María, que queda al norte de Quito. Estuvimos con la presentación de la obra coreográfica El Carnaval de los Animales. Uh-huh. Es una obra muy, muy lúdica, muy didáctica. Es de un coreógrafo francés que nos ayudó a montar. Y es una obra que agrada mucho, sobre todo porque se trata de interactuar con el público. Porque llega un momento que al final los bailarines salen corriendo, porque es como que los animales, ellos están disfrazados de animales, ¿no? De perros, de jirafas, ellos están atrás de una reja y se hace mediante una malla que cubre todo el escenario. Entonces, cuando ya se termina la obra, la malla cae y los bailarines son libres y salen corriendo alrededor del público. Entonces, eso causa en las personas como sorpresa y al mismo tiempo es que se puedan acercar directamente al bailarín. Eso no sucede con nuestras presentaciones normales porque está el escenario, están los bailarines y el público está sentado. Entonces nunca hay esa interacción. Pero cuando vamos a este tipo de lugares, lo que se busca es que el bailarín, las personas que pertenecemos a la Compañía Nacional de Danza, nos acerquemos a esas personas, dialoguemos, les explicamos, somos de la compañía, hacemos danza contemporánea, este es un trabajo que esta coreografía pertenece a tal persona, tiene este tipo de música, y los bailarines se acercan y comparten con el público. Entonces, por ejemplo, los bailarines terminan así como que ilusionados y dicen, no, es muy lindo porque nosotros casi siempre vamos, hacemos la técnica y aplausos y a los camerinos. Pero en este caso comparten con el público, dialogan, sobre todo en este Hogar Corazón de María. Estuvimos un rato conversando con las personas, ¿no? Entonces ellos dicen, hay personas que llevan ahí 20 años viviendo ahí. Había una señora, recuerdo su nombre, Amada. Ella me decía que había estado ahí durante 20 años, que era de Ibarra y que ya no tenía familiares. Entonces ella pasaba desde hace 20 años ahí y ya no le permitían salir. Entonces, por ejemplo, este tipo de presentaciones era la emoción del día. Llega a tal punto esto que nosotros llegamos y la gente ya se empezó a acercar. Vieron cómo se montaba, cómo repasaban los bailarines, hacen un previo calentamiento para ese tipo de presentaciones. Entonces la gente ya estaba ahí. Entonces los bailarines no estaban con vestuario, solamente practicando, ¿sí? Y ya les aplaudían. Entonces es el antes, durante y el después que los bailarines están presentes con las personas. Entonces se vive durante todo el proceso, las personas están en contacto con los bailarines. Eso es algo muy bonito porque los bailarines de esta forma pueden interactuar y las personas también, o sea, no solo se llevan la obra, sino también se toman fotografías con los bailarines, conversan, les agradecen. Entonces, es algo muy bonito, es algo que la compañía quiere continuar realizando y mantener. Ya la parte un poco más de traslado técnico de toda la escenografía es un poco complicado, por eso no hemos podido abarcar todo lo que nos gustaría, porque contamos con un solo elenco. Y nosotros tenemos otros proyectos, aparte de los estrenos y las presentaciones de gran formato. Entonces buscamos llegar a estos lugares y mantener también los otros programas. Entonces tal vez eso nos complica un poco llegar a más sitios donde deseamos, la verdad. Otro de los proyectos es Danza en la Educación, proyecto que está trabajando la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Sí, este es muy importante porque en la mayoría de las presentaciones que hacemos nosotros, vamos y solamente realizamos la presentación tal cual, la función. Pero cuando se trata de educación en la danza, que es específicamente a colegios, escuelas e institutos, se realiza también un pequeño taller. En este taller se busca consolidar las preguntas, las inquietudes que tienen ellos y de alguna forma, como la mayoría de nuestros, o sea, los bailarines son ya profesionales, tenemos maestros coreógrafos, directoras artísticos, ellos de alguna forma ya más concreta responden sus preguntas, responden las inquietudes. Además, se lleva a cabo una mesa donde las personas, donde los estudiantes nos cuentan qué les gustaría hacer o cómo les gustaría llegar a la Compañía Nacional de Danza o qué requisitos necesitan. Entonces, de una forma directa, nosotros terminamos con las inquietudes que tienen los estudiantes, porque muchas veces se acercan a preguntarnos, yo quiero ser bailarín, ¿cómo hago? Entonces la maestra de forma didáctica les va explicando todo el proceso, ¿no? Entonces que tienen que pasar por ciertas características para llegar a ser bailarines profesionales. De ahí este es más enfocado ya con personas que están involucradas con la danza, danza contemporánea o la danza clásica. De ahí hay otra que es directamente que vamos a colegios y escuelas y hacemos una presentación de forma general, ¿no? Masiva. Cuando ya se trabaja con mucho público es un poco más difícil hacer talleres o conversaciones, ¿no? Pero la maestra siempre hace una presentación, resume la visión, la misión de la institución y bueno, todo lo referente a la información de la compañía y se presenta la obra. Casi siempre son de formatos grandes, o sea que la obra dura unos 30, 40 minutos, entonces eso exige un esfuerzo mayor de los bailarines, ¿no? Muchas gracias a María Belén Mayorga. Ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Desde el próximo 4 hasta el 10 de marzo se realizará por primera vez en la capital francesa el primer festival de cine venezolano con el fin de mostrar los avances en el cine y la muestra de la riqueza cultural de Venezuela. Ilsen Castillo, la representante de cultura de la Embajada de Venezuela en Francia, destacó que este evento reflejará los avances en el séptimo arte que ha tenido el país sudamericano en la última década. Al menos 20 largometrajes, documentales y cortos venezolanos realizados serán presentados al público a partir de este martes en París. El Festival de Cine Venezolano en Francia incluirá 13 películas de ficción y se inaugurará con la proyección de Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari. Las aventuras de Tintín serán subastadas este mes en dos prestigiosas casas, Sotheby's y Christie's, confirmando el creciente interés de los coleccionistas por un mercado del cómic, donde los precios se han disparado en los últimos años. Ambas firmas han organizado dos importantes subastas de artículos relacionados con el mundo del cómic y la novela gráfica este mes en París, con las que esperan recaudar millones de euros. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, y en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.